Buenos días. Bueno, yo estoy muy emocionada, por supuesto, y es un mar de fueguitos el que se ve de aquí hasta allá. Agradezco enormemente a todas las comunidades educativas de Moreno, a mi escuela 39, donde tengo otro pedazo de corazón, que ya están, a mi escuela 42, que fui maestra durante muchos años, y a la escuela 45, donde también fui secretaria, y al resto de las escuelas que nos fuimos conociendo durante estos 3 meses. No aflojemos, compañeros, no aflojemos. Sigamos codo a codo y sosteniendo que las escuelas son un lugar para vivir, no para morir. No nos olvidemos nunca de Sandra y de Rubén, y no nos olvidemos que la profesión más linda que tenemos es la de ser docentes. Muchas gracias.